Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bueno, continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son 4233-4848 y 5560. Bárbaro. Y como te decíamos hace un ratito, estamos acompañados. Las chicas son docentes del Bachillerato Popular del Galpón Cultural. Y cuéntenos, bueno, un poco qué es esto, qué es esta experiencia. Decías que, que está dentro de la rama de adultos. Bueno, ¿cómo es esta experiencia? Arranquemos por ahí. Bueno, nosotros comenzamos debido a la necesidad de oportunidades de educación en el barrio para adultos. Así fue que nos empezamos a organizar. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo y somos alrededor de 40 coordinadores, coordinadoras y talleristas y un montón de estudiantes. Y bueno, luchando todo este tiempo por la oficialización del Bachi. El año pasado logramos que nos reconozcan como anexo de SENS, así que muy contentos y contentas por eso. Y bueno, ¿querés agregar? No, eso, somos una escuela de jóvenes y adultos que funciona en Claypole. Actualmente estamos funcionando en la escuela 19, que muy amablemente nos presta el espacio, y construyendo nuestras aulas. Así que en algún momento también vamos a tener nuestras aulas, nuestro espacio y vamos a seguir. Bueno, y esta es una propuesta de educación diferente. No es la tradicional que recibimos en las escuelas públicas, menos en las privadas. Entonces, cuéntanos un poquito por cómo es la dinámica en la escuela, por qué es una propuesta distinta. Bueno, en principio nos organizamos en asamblea, es decir, que tomamos las decisiones de manera colectiva. También proponemos que los estudiantes puedan reunirse en asamblea y definir las cuestiones que consideren necesarias. Trabajamos en parejas pedagógicas y bueno, básicamente entendemos el vínculo estudiante-docente de una manera más horizontal, en la que buscamos todo el tiempo que los estudiantes participen y puedan definir cuáles son sus intereses, qué quieren aprender, que puedan indicar qué cosas no les agrada, cómo les gustaría que fuera de otra manera. Sí, pensamos bastante desde la educación popular y entendemos que la educación debe ser pública y popular y trabajamos como en función de eso. Quizás el hecho de poder decidir las cuestiones de la escuela en la asamblea nos permite incluso tener espacios de formación propio para nosotros, de formación en la que participan los estudiantes. Este año nos dimos un proceso de transformar algunas prácticas de evaluación, de cómo los estudiantes se evalúan ellos mismos, de cómo nosotros evaluamos el proceso y de cómo se está pensando la coevaluación y demás. Y todos esos debates los dimos con los estudiantes, armamos textos, los discutimos en las asambleas con los estudiantes, después vinieron ellos a nuestras asambleas, hubo todo un proceso para poder llegar a acuerdos que fueran colectivos. Y ahí quizás aparecen como estas nuevas formas de hacer una escuela. Básicamente eso. Bien, y Víctor, no sé si vos les querías preguntar algo, si no, les quiero preguntar algo sobre, aprovechando que están, que fueron al Encuentro Nacional de Mujeres, que se desarrolló el fin de semana largo pasado. Bueno, un poco, ¿qué pasó allá? Que nos cuenten su experiencia. Y bueno, ¿y cómo se puede relacionar esto con la práctica concreta en las escuelas? Bueno, el encuentro es un fenómeno súper complejo de poner en palabras. A las compañeras que asistimos nos cuesta bastante a veces ponerlo en palabras porque nos moviliza un montón. Pero básicamente el encuentro se viene realizando hace 31 años. Es un encuentro federal, por eso cada año se hace en una provincia distinta. Y básicamente nos reunimos a discutir algunos temas diría un montón, hubieron 60 talleres en simultáneo durante sábado y domingo, en la que no vamos a tomar clases o a que nos den cátedra, sino que nos juntamos a discutir, a debatir, a compartir experiencias desde las distintas organizaciones y distintas mujeres que van de manera independiente de las distintas provincias. Que eso hace que una se vaya enriqueciendo, ¿no? Esto de hablar con otras, tener una práctica concreta ahí. Sí, completamente. Aprendemos la experiencia de las demás. También aprendemos que hay muchas cosas que nos pasan en común. Y eso es muy fuerte porque reconocemos que no es algo que nos pasa individualmente a cada una de nosotras, sino que es algo social, lo cual lo vuelve mucho más complejo, pero al mismo tiempo nos invita a seguir organizándonos para luchar en contra de las injusticias que no solo nos pasan a las mujeres, sino que también le pasan a otras identidades, como puede ser un gay, una travesti, un transexual. Así que es súper interesante. Bien, el otro día, la semana pasada, hicimos como una especie de historización del Encuentro Nacional de Mujeres y comentamos un poco de lo que era. Y vino Jessica, una docente del distrito, de la Lista Verde, que nos comentó también que esto mismo decías vos, que se compone de un montón de talleres. ¿Ustedes participaron de qué talleres? Y específicamente por la temática. En mi caso, como había sido el primer encuentro, elegí ir a varios talleres, porque en realidad la dinámica del encuentro, lo interesante es poder elegir un taller y participar sábado, que es por la tarde, domingo a la mañana, domingo a la tarde, que hay como un cierre, conclusiones y demás. Pero bueno, en esto de que eran tantos talleres y eran todos muy interesantes, fui a dos. Yo estuve en un taller que tenía que ver con políticas del cuerpo, que luego acá me entero que era el primer año que se llevaba adelante. Incluso después vos vas al taller y se abren mil comisiones más del mismo taller, porque somos muchas las que estamos participando. Y tenía que ver no solo con el vínculo de las mujeres con el cuerpo, sino que lo que se introducía como temática nueva era políticas del cuerpo en torno a la obesidad, la gordura, cuerpos gordos y toda esta construcción que hay de si eso es lo enfermo, lo sano, qué significa, cómo nos sentimos, cómo nos interpela eso. Estuvo re bueno, muy, muy interesante. Y al día siguiente fuimos con otra compañera a un taller de violencia obstétrica. Y es interesante ver cómo se conforman los talleres, porque hay desde espacios donde estamos todas las mujeres que quizás estamos contando nuestras experiencias y tiene que ver con un encuentro para escucharnos, y otros talleres donde realmente se está pensando una política más para pensar qué hacemos después, cómo seguimos, cómo intervenimos, cuáles son las herramientas legales que tenemos para ciertas situaciones. Así que cada taller presenta como distintas características y está bueno también vivirlo. El encuentro no es resolutivo, no. Pero sí te llevas un montón de herramientas para resolver en los ámbitos en los que están. Exactamente. Y también se marca una agenda, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros reclamos? ¿Qué esperamos de las políticas públicas? ¿Qué políticas públicas existen y no están funcionando, no están reglamentadas, no se están aplicando? Y les hago una consulta. ¿Cómo las enriquece esto para el trabajo después en la práctica en la escuela? Para mí, principalmente, te enriquece como sujeta, porque te posiciona de otra manera. Ya hay cosas que ya las vas identificando, que ya no querés hacerte la desentendida, que te sentís que es diferente y que hay otras y otros que también están en esa misma búsqueda. Hay un montón de talleres que tienen que ver con educación, mujeres y universidad, mujeres y en la escuela, políticas educativas y demás. Pero a nosotras lo que más nos enriqueció, y capaz que vos, Maru, podés también sumar, fue participar con las estudiantes del encuentro, porque nos dio mucho material para pensar previo al encuentro, posterior al encuentro, debatir con las estudiantes y los estudiantes, y eso funcionó, hizo ruido, hizo mella, se involucraron y generó como nuevas situaciones de aprendizaje. Sí, también estuvimos participando de un taller que organizó la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, que trataba sobre estrategias de abordaje frente a situaciones de violencia, Porque nosotras como coordinadoras de un bachillerato no solo nos interesa pensar el rol de las mujeres en la historia, cómo son representadas las mujeres en los medios, sino que también muchas compañeras y estudiantes se acercan a comentarnos situaciones y es importante que estemos abiertas y formadas para poder acompañar a esas mujeres a salir de situaciones de violencia, a poder ir a la salita y atenderse y que sean bien tratadas. Así que fuimos a buscar también estrategias para poder acompañar a las compañeras y a las estudiantes que nos vienen a pedir ayuda y que esa ayuda no la encuentran ni en las comisarías, ni en la comisaría de la mujer. Y bueno, es bastante complejo. En particular, en ese taller nos encontramos con un montón de mujeres de distintas provincias que tenemos que empezar a pensar o que estamos pensando estrategias en nuestras organizaciones porque sabemos que con el Estado no podemos contar e inclusive a veces es contraproducente. Bueno, ahora seguimos charlando, pero vamos a escuchar un poquito de música. Así es. La idea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre sin reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre sin reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Bueno, vamos a no recomendar un libro, Víctor. Ah, mira. Mira, hace poquito salió en el sitio de internet La Vaca, ahora se fue del 11, una nota sobre cuentos mineros para adoctrinar a niños con apoyo del Estado. Me suena a que viene de otro país ese libro. Bueno, no, ¿es de acá? Mira, dice así. La gota Carlota y Piedra y Montaña son dos cuentos para niños que aparecieron este fin de semana en San Juan en el marco de la Feria del Libro de Rawson. Llevan el auspicio del gobernador Sergio Uñac, del ministro de Minería, Valentín Hensel, y de la Cámara Minera de San Juan, y están escritos por la esposa del titular de esta última, o sea, de la Cámara de Minería, de la Cámara Minera. Los vecinos aseguran que se imprimieron unos 50.000 ejemplares con intención de llegar a las escuelas. El contenido es desopilante, salvo porque está dirigido a los niños y ocurre en un mes, a un mes del segundo derrame de la minera canadiense Barrick Gold, derrame de cianuro. El ministro de Educación Provincial aclaró que la publicación es de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Minería sin aval pedagógico. Sí, así como estás haciendo vos, se lavó totalmente las manos. La familia minera, la gota Carlota, se va de viaje y cuenta alegremente sus aventuras y que está todo bien y que las piedras son buenas. Y bueno, sí, me imagino debe venir cuando compras el libro con un tachito lleno de cianuro para beber. Para bajarse el libro. Claro, una cosa así, qué desastre. Nada, me indignan estas cosas, pero bueno, tengo un par de anécdotas ahí para contar, pero las contaré otro día. Voy a algo más emocionante y más interesante, porque por primera vez en Argentina y América Latina se va a ver una, se está presentando ya desde el 11 de septiembre hasta el 11 de diciembre, una muestra retrospectiva de Kazmir Malevich, que es, fue en realidad uno de los integrantes más importantes de los que fueron las tendencias, las llamadas vanguardias artísticas del comienzo del siglo XX, y uno de los fundamentales del suprematismo. Su obra pasó por el surrealismo, pasó por el impresionismo y después fue la cabeza del suprematismo ruso y toda esa vanguardia rusa que trató de vincular mucho el arte con la vida, como si se pudiera desvincular, digamos, pero muy interesante. Así que bueno, es en la Fundación Proa, ya dije, del 11 ya comenzó en septiembre, te tienen hasta el 11 de diciembre, así que bueno, están todos y todas invitados. Y tengan en cuenta los docentes, que es muy importante y está muy bueno laburar el arte para los docentes de historia, digamos, solemos hacer eso, laburar el arte y toda la contextualización que se va generando, que es parte de la generación de ese arte, así que. No, igual en otras áreas también está muy bueno, ¿eh? Por ejemplo, no sé, en lo que es prácticas del lenguaje, poder relacionarlo con el arte de diferentes periodos. Así es. Y así hay varias áreas que se pueden relacionar. Bueno, justamente en una escuela donde laburo, las profesoras de práctica del lenguaje llevaron a los chicos a la muestra, porque además va con visita guiada. Ah, buenísimo. Así bueno, que bueno. Y yo ahora, relacionando un poco más con lo que veníamos hablando, voy ahora sí a recomendar como libro para. No es solamente para primaria, y para primaria hay que trabajarlo con compañía, sino también para los adultos, que es La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nulia López Salamero y Miriam Camero Sierra. Vos ponés el nombre, La Cenicienta que no quería comer perdices, en internet y te aparece el video del cuento con las ilustraciones y contado. Así que es muy, muy fácil acceder. Y es una cenicienta que, bueno, pasa el proceso que pasamos muchas, ¿no? Que te venden toda esta parafernaria de lo importante de ser una princesita y después se quiere matar. Cuando llega ese momento le pasan un montón de cosas hasta que, bueno, logra decir basta. Y, bueno, así como para relacionar un poco con este tema que venimos hablando, porque me estaba acordando de esto que comentaban de uno de los talleres en relación al cuerpo y demás, qué importante poder desde chicos, ¿no? Por eso digo que se puede trabajar en la escuela primaria, en verdad hay que trabajarlos desde muy chiquititos, ya desde el jardín. Nosotros tenemos la ley 26.150 de ESI, Educación Sexual Integral, que es para aplicar desde el jardín. Los que estamos dentro del ámbito de la docencia tenemos un papel fundamental en cuanto a esto, no solamente los que somos padres, hijos, hermanos. Y bueno, ver cómo lo podemos ir laburando y por eso les pregunto cómo lo fueron trabajando también ustedes en el bachillerato con sus alumnos y si sirvió para la instancia del encuentro y el encuentro para la instancia de bachillerato. Sí, respecto a lo pedagógico y de qué decisiones tomamos para poder trabajar estos temas, fuimos cambiando desde hace 6 años que está el bachillerato quizás hubo continuidades y el tema se trabajó siempre, pero diferentes formas. Hubo años en los que probamos con tener un espacio curricular, si se quiere, específico para trabajar este tipo de temas, y laburamos salud, alimentación, derechos sexuales y reproductivos. Y otros años, como pudo haber sido hace 2 años, el año pasado, tomamos como eje quizás patriarcado en prácticas del lenguaje. Entonces los 3 años con los diferentes contenidos que se van trabajando fue atravesado ese tema. O quizás en sociales, en primer año, en segundo, se trabaja también alguna perspectiva de género para pensar, no sé, otras identidades o cuál es el rol de la mujer. Entonces, vamos como intentando que ese eje sea transversal y que también podamos ir transformándolo en nuestras prácticas y en no hacernos los desentendidos con situaciones que quizás naturalizamos, y que el bachillerato es que sea un espacio donde podamos pensar otras cosas, donde podamos sentirnos de otra manera, donde podamos hacer diferente de lo que hacemos siempre. Así que sí, fue cambiar, trabajar con artículos periodísticos hasta hacer una radio abierta en el marco de un proyecto, y que eso también nos cambió la forma de evaluar. Como que vamos tratando de que todo lo que vamos construyendo nos permita pensar no solo una sola instancia, sino también, bueno, y cómo evaluamos esto, y cómo pensamos esto, y qué participación, y cómo nos vinculamos con la comunidad también. Entonces, la radio abierta, el festival, etcétera. Sí, en particular este año lo que hicimos fue invitar a todas las estudiantes que quisieran saber de qué se trataba en el encuentro a una reunión. Les contamos, bueno, nuestras experiencias en encuentros anteriores, de qué se trata el encuentro, qué talleres hay, cómo nos organizamos. Y bueno, muchas se sintieron muy interesadas. Viajamos juntas como coordinadoras y estudiantes. Fue una experiencia muy bonita. Las chicas son de adultos, son mayores. Son mayores, exactamente. Bueno, vino Leonor, que es una mujer hermosa, y después vinieron 3 estudiantes un poco más jóvenes, que bueno, hoy nos iban a acompañar y no pudieron venir. Pero fue muy bonito también que ellas después en la asamblea de estudiantes pudieran contar que se iban al encuentro, que sus compañeros pudieran preguntarle de qué se trataba, por qué iban, y que ellas pudieran responder. Luego, cuando regresaron, también les volvieron a preguntar cómo les había ido. Y también que pudieran participar de asambleas más grandes. Y recordemos que el bachillerato funciona en el marco de una organización social, que es el Frente de Organizaciones en Lucha, así que somos muchas las compañeras que viajamos, que logramos conseguir los micros y alojamiento. Y la verdad que poder compartir toda esa lucha con las estudiantes nos parece súper enriquecedor. Qué bueno, y qué interesante esto que comentabas de las cosas que se fueron haciendo previas para llegar al encuentro, ¿no? No es que uno va a ver de qué se trata y nada más, porque también son cosas que se pueden ir plasmando en otros tipos de escuelas, ¿no? En las escuelas que por ahí están un poco más cerradas algunas cosas, pero que también depende mucho de la propuesta del docente, es pasar algunas limitaciones incluso personales, ¿no? Cuando se desarrolla en la semana de ESI, de Educación Sexual Integral, muchas veces nos encontramos con compañeros docentes que somos grandes y que se les dificulta hablar de esto. Y en eso, bueno, la necesidad de que haya mucha más formación para los docentes sobre este tema. Porque si no, queda muy atado a lo que a uno le parece, a su experiencia, a lo que ha aprendido, o estás haciendo así como magia, a ver cómo te organizas con otro y qué sé yo, para ver cómo hacemos. Se complica. Sí, tal cual. Muchas veces en las escuelas pasa que termina ESI termina siendo estudiar genitalidad, por ejemplo. Uh-huh. Y es solo el único tema posible de abordar, porque quizás también es en el que nos sentimos más seguros, porque es una cuestión más biológica, y explico esto y cierra por todos lados. Lo toma el profe de biología, la profe de biología, se acabó. Pero sí, la formación es fundamental porque nos... Primero porque nos atraviesa como personas que, además de docentes, somos mujeres, varones, padres, madres, etcétera. Entonces es movilizante. Y sí, hay que formarnos para tener más, más, más propuestas para poder pensar otras cosas. Nosotros le damos bastante bola a la formación, pero a veces ese tema queda como más relegado. Y hoy, hoy a las 2 de la tarde tenemos una formación y para nosotros es re importante, porque la venimos pensando, la venimos craneando hace mucho. En el bachillerato. En el bachillerato. Uh-huh. Y porque eso nos va a permitir seguir trabajando estos temas. A mí me pasó como un disparador una vuelta. Le pregunté a los chicos de una secundaria qué pasaba. Si va ahora mismo, y una de las chicas miraba el celular y se ponía a llorar así desconsoladamente, que le caen los mocos todo. Y dice, no, es que mira, mi novio me engañó, mi novio me dejó, una cosa así. Y las chicas enseguida saltaron a decir, y no, la consolamos, vemos qué pasa, qué sé yo. Y bueno, ¿y qué pasa si sale uno de los chicos ahora inmediatamente, mira el celu, se pone a llorar, se le caen los mocos, así la desesperación porque la novia lo dejó, lo engañó, lo que sea? Y claro, dice, no, es un maricón, todas cosas así. Entonces, ¿cómo nos afecta? Porque a veces, cuando uno escucha hablar sobre estos temas, pareciera que fuera un problema de mujeres, ¿no? Y que lo resolveremos o no entre mujeres. Pero ¿cómo nos afecta como sociedad? Los problemas sociales que tenemos, los problemas culturales que tenemos y que tenemos que resolver de manera conjunta. Y que de manera conjunta se tienen que abordar y en la escuela. Sí, y también es importante destacar que en nuestra formación profesional, en los profesorados y también en las carreras universitarias, no está la perspectiva de género, así que nosotras y nosotros nos tenemos que formar por fuera de nuestra educación formal, digamos, y que si bien hay muchas organizaciones que vienen trabajando en la cuestión de género, hay muchas investigaciones, muchas personas pensando en esto, es un esfuerzo enorme porque, como decía Paula, nos atraviesa como personas, pero además queremos hacer algo con eso que venimos pensando, que venimos craneando. Bien, no sé, los invitamos. Primero, muchas gracias por venir, chicas, porque ya se nos está terminando el programa. Y bueno, y invitamos a todos. La semana pasada, no, en esta semana, fue el asesinato de Lucía Pérez, de 16 años, en Mar del Plata. Y se va a hacer una huelga de mujeres, 19 de octubre, desde las 13 horas, convocada con un ruidazo y cese de tareas rentadas o de cuidado. Y a las 17 horas, concentración en el obelisco y marcha hasta Plaza de Mayo. Bueno, en el marco de Basta de Violencia Machista, así que están todos los oyentes invitados. Y bueno, nada más que agradecerles que hayan venido. Si quieren comentar algo más. Sí, solamente agregar que el paro del miércoles del 19 de octubre tiene que ver con distintos casos que sucedieron en la semana del encuentro. Quería recordar también el caso de Marcela, de La Matanza, que es una mujer que es asesinada por su madre por su identidad sexual, porque se definía como lesbiana, y también dos mujeres en La Boca que fueron acuchilladas. Así que bueno, si esto no nos alcanza para hacer un paro de una hora, no sé qué. Bueno, esperemos que sea masivo. Y bueno, Víctor, se nos fue el programa nomás. Se fue. Así que vamos a mandar saludos a Ana, María Amelia, Vivi, Rubén. Bueno, se está escuchando Nacho. Por supuesto que sí, está escuchando. Que sí. A Mariana, a Darío, a Laura. Bien. Etcétera, etcétera. Y los dejamos con La Conquista del Pan.